policial. Los carros hidrantes listos a atacar. La puesta en escena para victimizar. Al orden victimario que no duda en matar. La historia se repite, huye el conspirador. Puesta escena vencida contra la represión. Mientras no lo ves, es al caos en el infierno. Mientras la TV destruye tu cerebro. Mientras no lo ves, estás al caos en el infierno. Convirtiéndote en esclavo de su imperio. Muy, muy, muy buenas tardes, buenas noches. Damos comienzo una vez más a Vientos de Poder en la 99.7 FM Che Barracas. Estamos escuchando de fondo a Bastardos. Hoy vamos a tener de cortina Bastardos, este del álbum 2015. Recién abrimos con, obviamente, los chicos de Velocidad 22 con Telesitiados. Un abrazo grande para todos ellos, unos genios. Obviamente siempre lo repetimos, pero porque estamos, la verdad, muy, muy agradecidos de que nos hayan cedido ese tema justamente de Telesitiado para dar apertura al programa Vientos de Poder. Bueno, abrimos solo. Ahora me preguntarán, ¿por qué, Cristian, estás hablando vos solo? Sí, estamos hablando solo porque los amigos se retrasaron un poquito, así que está llegando el amigo, el niño Hiroshi, Diego, no sabemos nada. Si alguien sabe su paradero, Diego Hernán Abrego, avísennos. Todavía no sabemos nada, no llegó. Así que, y Tonga también, así que ambos. Como decimos, estamos hasta las 21 horas acompañándote con la mejor música del under, dándole difusión al under y todo lo que se refiere a ello. Después vamos a ver si nos podemos comunicar con el amigo que no pude arrancar este programa el día lunes, el programa Viento de Rebelión, el programa hermano de Viento de Poder, justamente. Hablamos del amigo Carcas. En el trabajo, la verdad que está pasando como creo que casi todos lados. Están reduciendo personal, están echando gente, están cerrando fábricas, están haciendo mierda todo, como se decía que ya se iba a hacer, obviamente. Así que vamos a tratar después si podemos conectarnos con el amigo Carcas y que nos diga a ver qué es lo que está pasando ahí en donde él justamente es delegado. Decíamos que él no pudo arrancar justamente el programa, pero porque está defendiendo los derechos del trabajador, defendiendo los derechos de los compañeros justamente de él. Echaron a 43 compañeros suyos, 43 personas que podemos ser vos, puede ser yo, tu vecino, cualquiera, Así que vamos a hacer el intento de que él nos comunique a ver qué es lo que, cómo se está llevando la lucha justamente de Craverry, es el laboratorio donde él trabaja y echaron a 43 personas, así que lamentable, y eso está pasando acá, en nuestro suelo. Así que no hagamos la vista gorda, loco, escuchemos no también, escuchemos al otro, y salgamos a las calles. Eso, no nos quedemos en el sofá, en el diván, porque el techo se cae, En un momento el techo se va a caer. Bueno, Hiroshi está llegando, está en la puerta, así que lo que vamos a hacer ahora es esto. A un bloque musical, nos acomodamos y enseguida volvemos. Extorsionado por los bandos, o nubilado por el circo de la Destrucción y caos total. Bueno, hemos vuelto, estamos aquí en la 99.7 FM Chivarracas, Viento de Poder, hasta la 21 hora. Le damos la bienvenida al amigo Hiroshi. ¿Qué tal, Hiro? Buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Buenas, Cristian. ¿Qué tal? Estaba solito acá. Pobre. Estaba solito, sí, sí. Sí, quedó solo nomás. Bueno, ahora estamos acompañados, muy bien acompañados por usted, por supuesto. No, por favor, ya empezamos con las flores. Si no, lo tiramos flores nosotros. Está bien, y sí, bien. Nos tiran bala los otros, bala de goma nos tiran. Sí, sí. Bueno, están los chicos en camino, calculo, los chicos de Sentimental, ¿no? Exactamente, sí, sí. Sí, estamos esperando. Así que después vamos a activar el Facebook Live para que puedan verlos también. Tenemos fechas también. Tenemos fechas. Vamos a estar pasando ahora. Uh-huh. Tenemos también, como siempre, el bloque federal. Sí. De la mano del compañero Carlos, Carlos Maligno. Te mandó un audio, así que después vamos a activar el audio que mandó él. Sí, vamos, va con audio, va audio y música. Sí. La nueva modalidad. La nueva modalidad. Exactamente. El modus operandi de Carlos. Qué grande, Carlos. Che, de paso saludamos a todos Santiago del Estero. Va, y a todos los que se van activando, ¿no? Por supuesto. Sí, de una. Abrazo para todo el mundo, loco. Sí. En el bloque anterior yo había dicho de ver si podíamos llegar a sacarlo al aire al amigo Carcas, por esto de que despidieron 43 personas de su trabajo. Sí. Y ver cómo está la situación un poco y solidarizarnos justamente con lo que está pasando, ¿no? Hoy hubo movilización en todo el país. Estuvimos en la calle y bueno, queríamos ver cómo está la situación de Carcas, justamente también porque no arrancó el programa el día lunes pasado, que no pudo, justamente por esta situación. Sí, viene complicado hace rato el asunto, sí, según sí. lo que yo tengo entendido, y bueno, le dedica full time, ¿viste? Uh-huh. Como dicen ahora. Exacto, así que bueno, después vamos a ver si podemos enganchar, aunque sea un cachito, que nos haga un panorama de cómo está la lucha ahí, cómo se está dando y cuáles son los pasos a seguir de ahora en más. Ellos, ¿no? Sé que se van de asambleas y las decisiones las toman en asamblea, por supuesto. Claro. Así que después, la asamblea es soberana. Exacto, la asamblea es soberana. Bueno, y el compañero Tonga también debe estar seguramente muy cansado. Sí, tuvo un día agitado. Así que... muy complicado. Por otra parte, nuestro otro compañero esporádico, vamos a decirle, ¿no? Sí. No va a estar siempre con nosotros, el compañero Diego. Diego Hernán Abrego, sí. Según lo que tengo entendido, está participando en una proyección de una película, creo que a modo medio de documental. Ajá. Uh-huh. Sobre el heavy metal en Latinoamérica. Eso es bastante importante. Y sí, creo que están los muchachos del GIMA también, la chica del GIMA. Así que bueno, lo está cubriendo en una forma de decir. Así es. Podríamos preguntarle después una opinión, un poco de la experiencia. Sí, después cuando vuelva, digamos, ¿no? ¿Le parece? Ya trae algo. Como exacto. Bien, entonces poder es así. Estamos en todos lados. Tenemos otra provincia, otro de corresponsal también por acá, en eventos. Totalmente. Compañera de la URM también en la lucha. Uh-huh. Eso es viento de poder. Eso es viento de poder, exacto. Usted lo resumió. Escuchamos anteriormente Redención, El Niño, Matar o Morir, Destrucción y Caos y Oscura Traición de Herejías, que este fin de semana estarán tocando en Las Rejas. Después vamos a tirar la fecha. Voy a ir justamente a cubrir esa fecha en lo posible. Me voy a acercar hasta Las Rejas con la gente de La Ferrera, sí, de paso saludamos a los chicos de La Ferrera, de Sandra Graciano. Los amigos, amigas de siempre, de La Ferrera, siempre presentes. Así que bueno, vamos a estar dándonos una vuelta allá y bueno, saludarlos a ellos y bueno, generar vínculos. Con ellos también tuvimos el agrado de tener la apertura por mucho tiempo en el programa, con el tema Templanza de Herejías justamente. Unos muchachos de La Rioja, Chepes, La Rioja, exacto. Usted lo dijo. Bueno, ¿qué le parece mientras buscamos algunas fechas? Sí. Nos vamos acomodando un poco más. Vamos y venimos. Tengo un vaso de agua, a ver si me cura un poquito. Exacto, un poquito de miel. Un poquito. Vamos con Cuarteador, El Origen. Puedo fallar. soy el único que puede sentir lo que algunos ni siquiera ven. A ver, quisiera llegar a cumplir con mi pensar, contemplar lo que soy, olvidando mi penar. Olvidando mi penar. Siempre es el mismo. Marca fuego nuestro ser. Solo debo despertar si es verdad que estoy soñando. Una alarma está sonando. Aún hay tiempo. ¿Dónde iré? El origen. Yeah. que mintió ya lo tendrá. Desconfianza que te brotará al sentir detrás este puñal. Nunca olvidé la traición de aquel que se ofreció a jugar con lealtad y la daga te clavó. Te guiará la intuición de tu inmensa libertad. Seguirás hasta el fin con tus ansias de vivir. Nunca lo olvidé. Ya no olvides. No. Nunca lo olvides. Mortal, él se entrega. Bueno, recién volvemos mientras intentamos comunicarnos ahí con el compañero Cargas. Creo que ya lo tenemos, ¿no? No, Cristian. Ahí hace una seña. Bueno, tengo un par de fechas. No sé si me dará el tiempo de pasarlas ahora. Me parece mejor hoy aguantar un poco. Después, bueno, me enteré que ahí el amigo Tonga parece que habría salido para el ministerio. Se ve que está un poco caldeado el asunto. Se habrá picanteado un poco la situación y bueno, es uno de los nuestros que gusta de estar cuando hay que poner el cuerpo, así que atendido al llamado. Bueno, ¿qué dice, compañero? ¿Qué tal? Bueno, lo tenemos a Carca en el teléfono. Buenísimo. ¿Qué tal, Carcas? ¿Nos escuchás? ¿Qué tal? Buenas noches. Antes que nada, muchas gracias, Cristian, Hiroshi, Estela, Gastón y a todo el programa Viento del Poder, un programa hermano. Desde ya, muchas gracias por la comunicación. No, a vos. La verdad que estamos consternados, ¿no? Por lo que nos enteramos, digamos, el día jueves pasado, lo que está pasando en tu trabajo, como decíamos cuando arrancamos el programa, es algo que está pasando en todos lados. Y esto hay que visibilizarlo, ¿no? O sea, no tiene que quedar en algo así nomás, sino que tenemos que tratar de denunciarlo, decirlo en todos lados qué es lo que está pasando, ¿no? En cada ámbito que estemos. Por Hola, eso. Sí, Cristian. Te escucho medio entrecortado. Ahí está. ¿Ahora me escuchás? Sí, ahí sí. Ahí está. No, eso. Decíamos que queríamos que nos cuente, porque arrancamos hoy en el programa, lo arrancamos justamente hablando de lo que está pasando en Craverry, que es algo que está pasando, digamos, en muchos de los trabajos, ¿no? Que están echando gente. Sí, te cuento un poquito sí, lo que pasó en el laboratorio Craverry. El día viernes 29 de marzo despidieron a 43 compañeros y compañeras, invocando la existencia de un procedimiento preventivo de crisis empresarial, por el cual pretenden despedir, aplicando el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que quieren pagar la mitad del cálculo indemnizatorio por cada uno de los despidos, por el cual nosotros sostenemos que esto es algo ilegal, ilegítimo, arbitrario e improcedente. Estamos tomando medidas de fuerza para sostener un plan de lucha por la reincorporación de los compañeros y compañeras, y en el día de ayer se llevaron detenidos del mismo comedor de la planta de Arengrín 830 a todos los miembros de comisión interna que estaban haciendo una asamblea ahí mismo, o sea que como en los peores años de terrible la historia de nuestro país. Las fuerzas policiales ingresaron al establecimiento y se llevaron a la comisión interna. En el medio de esto, los agentes policiales fueron dando direcciones distintas a los compañeros de donde iban a ser trasladados. ¿Me explico? O sea, te decían, te voy a llevar a la Fiscalía 26... y en realidad lo llevaron a la que hoy es la 6A de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la vieja... Lo fueron como la separando. La vieja comisaría número 11 de la Policía Federal, no sé si nos ubicamos. Sí. En el barrio de Caballito. Como que lo fueron separando, digamos, de comisarías o algo así. Lo que ocurrió es lo siguiente. Nosotros estamos investigando, indagando, porque hay en la primera dependencia policial que le sacan fotos a nuestros compañeros que después no aparecen en lo que sería las fichas donde la fiscalía lleva las causas. O sea, le tomaron fotos en dependencias policiales y además de esto fueron a molestar a vecinos y a la familia. A uno de los delegados, tu mamá tiene 70 años, ¿viste? Sí. Imagínate, cae en tu casa a tu mamá y un policía le dice que el hijo está detenido y le empiezan a hacer preguntas acerca de cuál es su pensamiento político y demás. Nah, además de molestar a los vecinos. Esto muy similar a lo que pasaba en otras épocas de nuestra historia, ¿verdad? Clarísimo. Para que poner un poquito, para el que no lo sabe, la patronal que nos enfrentamos en momentos en que Macri era elegido presidente, Juan Claveri, que es el director de la empresa, puso como fondo de pantalla un falcón verde y decía, y puso un mensaje que decía: ahora vamos a volver en serio. ¿Sí? Así que ese tipo de prácticas no nos extrañan, no nos van a amedrentar, no nos van a asustar, vamos a seguir adelante por la reincorporación de los 43 compañeros y compañeras despedidos. Para agregar más datos, y si está ahí Estelita en el estudio, esto es algo muy interesante, entre el 60 y el 70% de las despedidas son compañeras, o sea, son mujeres, ¿no? Muchas de ellas, además, cabe señalar que son sostén de familia, ¿sí? O sea, con muchas responsabilidades a cargo. Si las patronales hoy en día dicen que son ellos quienes están en crisis porque le bajaron en alguna medida las ventas, ¿qué tenemos que decir los trabajadores y las trabajadoras? Que nos sube permanentemente la luz, el gas, el teléfono, tenemos los tarifazos, aumento del alquiler, tarifazos varios, aumento del transporte, la nafta, los alimentos, la inflación se está comiendo y erosionando permanentemente de nuestros bolsillos. Nosotros veníamos con un incumplimiento patronal de 12 meses, nuestro sueldo lo estábamos cobrando en cuotas, marzo el sueldo lo terminamos de cobrar el día 22, o sea que imagínate cuándo estábamos cobrando nuestro salario, y además la cláusula gatillo de enero y de febrero, que se correspondía a por acuerdo paritario del convenio 4289 del convenio colectivo de trabajo, se correspondía a un 12,6 y solo se estaba reconociendo un 5% de esa cláusula gatillo. Lo cual, esto sigue con la orden de los incumplimientos, pero la gravedad es que fuimos el día viernes al Ministerio de Trabajo, hoy Secretaría, a una audiencia donde la empresa no se presentó, presentó un escrito con muchos contenidos agraviantes para la organización gremial y para la propia Secretaría de Trabajo, ya que hablaba de la incapacidad de la misma para resolver el tema, y la Secretaría de Trabajo no dictó la conciliación obligatoria, por lo cual uno hace el análisis, uno hace la lectura de que la Secretaría de Trabajo hoy es un apéndice, una secretaría de las patronales, ¿no? Está al servicio y en función de los patrones. Esto es apremiante, un lugar donde se deberían de contemplar al menos los derechos de los trabajadores, termina fallando y dando aire a una estrategia patronal de despido, de miseria y de postergación para los sectores populares, los sectores trabajadores, incrementando la cifra de desocupados, cada vez es más alarmante. Sí. Hoy marcharon, ¿no? Aparte de digamos de la problemática que tuvieron, que tienen, salieron a las calles, ¿no? Sí, hoy ganamos las calles, la idea era visibilizar a los despedidos y a las despedidas, hemos marchado junto con ellos, porque pensamos que esto no es un tema que atañe solamente al laboratorio Claveri, esto es una situación que viene a precarizar condiciones de trabajo. Acá, para señalar algunos datos más, muchos compañeros tienen 5, 10, 15 y hasta 20 años de antigüedad y tienen categorías por encima de las que tenían cuando nosotros asumimos como comisión interna, producto de una larga lucha. Muchos compañeros están como especializados A. Estas son categorías que te llevan, ¿no? Y que nosotros consideramos que están bien ganadas, ha costado mucha lucha, y la empresa lo que pretende es desvincular a estos compañeros y compañeras y precarizar las condiciones de trabajo, tomando compañeros con contratos precarios, con otro tipo de condiciones de contratación. O sea, lo que vienen es a precarizar las condiciones de trabajo, y no solo en Claveri, sino en el conjunto de la industria farmacéutica. la industria farmacéutica hoy en día está queriendo utilizar a los trabajadores como variable de ajuste. Como te decía hace un rato, sí, cuando las patronales de la industria farmacéutica amasan fortuna, obviamente no reparten, y cuando tienen caída en el volumen de ventas, enseguida salen a llorar de crisis y a querer utilizar a los trabajadores y las trabajadoras como variable de ajuste. Ahora, o sea, somos socios, sí, solamente las pérdidas. Ahora, ¿cómo siguen, tienen alguna...? En el marco actual de la lucha que estamos llevando, sí, adelante, los miembros de comisión interna tenemos negado el ingreso a los establecimientos. Esto es una, sí, medida arbitraria y violatoria, sí, sí, de la libertad sindical. A nosotros no nos dejan ingresar a los establecimientos, sí, poniendo en condiciones de vulnerabilidad a nuestros representados, y por medio de amenazas y intimidaciones, uh-huh, como el hecho de ser despedidos, sí, mediante la pérdida de su fuente de trabajo, están amenazando al resto de los trabajadores, claro, por lo cual estamos exigiendo el inmediato acceso a nuestros establecimientos. No permiten organizarse, ni siquiera tener una asamblea, nada, digamos. No nos están dejando entrar a la comisión interna. Claro. Y mientras tanto los supervisores amenazan con despidos y sanciones a los compañeros que se niegan a trabajar y que se solidarizan con los compañeros y compañeras despedidos y despedidas. El día jueves, ¿no? ¿Qué día salieron ya de estar preso, digamos, que lo metieron preso? ¿Cuánto estuvieron? Mira, nosotros, gracias a la intervención del gremio, sí, los compañeros salieron a las 6 horas de estar detenidos. 6 horas. Las preocupaciones que nosotros teníamos, esto que te estábamos, sí, comentando, de que nos daban direcciones falsas de donde estaban detenidos, claro, sí, le decían, sí, a los mismos compañeros que los iban a llevar a un lado y los terminaban llevando a otro. Esto nos generó por momentos muchas preocupaciones. Queremos saber a dónde fueron las fotos que le tomaron en dependencias, claro, policiales a nuestros compañeros. Y eso genera... Queremos llevar adelante las denuncias correspondientes al personal policial, porque no tiene que ir a molestar a la casa de nuestras familias, claro, con este tipo de cuestionarios que son intimidatorios y violatorios a la ley. Uh-huh. Sí, no, y aparte genera un desgaste esto de que te digan que está en un lado y está en otro y te va separando, digamos, que no te deja, digamos, organizarte, nada, es eso. Sí, mira, lo que querían era fundamentalmente correr el eje, sí, de la lucha por las reincorporaciones y, uh-huh, que nosotros estuviésemos luchando por la libertad de nuestros compañeros de comisión interna, sí, que obviamente pusimos todo para que salieran a pronta libertad y estuvieran en la calle. Bien. Fueron muy bien recibidos. Nosotros hicimos una concentración en las oficinas donde funciona el directorio y tiene oficinas administrativas Craveri. Esto es en la calle Miranda 5237 del barrio de Monte Castro, uh-huh, frente al Hospital Vélez Sarsfield. Esto es Miranda, sí, y López de Vega. Alrededor de unos 400 compañeros del gremio de la sanidad hicimos una choriciada, uh-huh, y recibimos la libertad de nuestros compañeros. Claro. Y para nosotros es un hecho que redobla nuestras energías. Nosotros no vamos a bajar los brazos en la pelea, vamos a seguir peleando por la inmediata reincorporación de nuestros compañeros y nuestras compañeras despedidos y despedidas. Bien. Y desde ya te quiero agradecer a vos y a todos los medios que se solidarizaron y están amplificando nuestra voz, sobre todo a los medios independientes que están rompiendo el cerco informativo que teje el sistema en torno a este conflicto para invisibilizar los conflictos de la clase trabajadora. No, las gracias a vos, Carcas, y bueno, sabés que contás con estos micrófonos, esto es tuyo, son tus micrófonos también, así que para cuando quieras, Carcas, sabés que contás con nosotros. Mucha gente me preguntó, bueno, sabemos, yo ya lo dije, que el lunes no pudiste empezar el programa justamente por esta lucha, ¿no? Ahora, me preguntan, el lunes que viene está también medio complicado, ¿no? Según cómo avanza esto. La lucha viene... estamos en una situación compleja, uh-huh, estamos poniendo todas las energías para ganar ese conflicto, sí. La empresa apuesta al desgaste, uh-huh. Y como te conté recién, están sí. apelando a los peores métodos, métodos que nos recuerdan, como te decía, las peores épocas del país. Sí, no tenemos antecedentes que en democracia, que del 83 para adelante, uh-huh. se haya irrumpido en el comedor de un establecimiento, uh-huh. durante el ejercicio de una asamblea, en medio de una medida de fuerza, sobre incumplimientos graves de una patronal que se niega a pagar las indemnizaciones correspondientes uh-huh. por el despido. Sí. Haya ingresado fuerza policial y haya detenido sin mediar ninguna prueba. O sea, es como que nosotros dijéramos, bueno, señor policía, lleve detenido a la patronal por incumplimiento. Claro, esto a las claras nos muestra que las fuerzas policiales actúan y se amparan en la defensa de la ley cuando son las patronales las que llaman al cumplimiento de esas leyes. Obedecen a la hora de pagar cargas patronales, porque nuestra patronal es un incumplidor serial, uh-huh. incumple con la FIP, por lo cual tranquilamente debería ir preso él y no nosotros. Claro, al revés, claro. Y sin embargo, se encarcela, se detiene, se persigue a la comisión interna que está luchando por el derecho de los trabajadores. Uh-huh. No se nos permite el ingreso a los establecimientos bajo pretexto de defender el derecho de los trabajadores. Ah. O sea, para las patronales defender el derecho de los trabajadores es ilegal. Ahora cuando ellos tienen que cumplir con la ley de contrato de trabajo, indemnizar como corresponde al menos, uh-huh. ¿sí? O al menos justificar un despido masivo, nosotros tenemos 180 compañeros bajo convenio, echar 43 encuadra lo que es un despido masivo, no media ningún procedimiento preventivo de crisis empresarial. Cuando fuimos a audiencia en el Ministerio de Trabajo, no existió homologación sobre tal procedimiento, ni la organización gremial firmó ni dio el aval para avanzar sobre ningún despido. O sea que esto es totalmente ilegal, sí. ilegítimo y procedente, sí, sí. y las patronales lo que están buscando es generar un precedente para flexibilizar y precarizar condiciones de trabajo. Bueno, Carca, te agradecemos un montón que nos haya prestado este tiempo para justamente... No, al contrario, Cristian, a todo Viento de Poder, los agradecimos, somos nosotros, y bueno, a disposición para lo que podamos informar y contribuir a la lucha de los trabajadores y las trabajadoras, que sea reflejo de la realidad que estamos atravesando como pueblo, como laburantes, y bueno, a disposición de la lucha, nosotros vamos a seguir adelante por la reincorporación de nuestros compañeros y nuestras compañeras, y seguir agitando por la solidaridad, por la unidad y por la conciencia gremial en pos del bien común y una sociedad de libres e iguales, entre libres e iguales, esa es nuestra lucha cotidiana. Bueno, Carcas, un abrazo gigante de acá, todo Viento Poder, Estelita, Iro. Abrazo grande, Carcas. Te habla. Un abrazo y bueno, nos seguimos en contacto. Un abrazo muy grande, gracias, a disposición, y arriba la lucha de los trabajadores y las trabajadoras y todo el pueblo oprimido. Un fuerte abrazo. Bueno, sí, creo que quedó bastante clarito. Sí. Este intento de despido, por lo que yo tengo entendido, viene de larga data ya, uh-huh. con varias maniobras como la que mencionaba, con la misma, sino para, bueno, despedir gente. La verdad que me recolgué, loco, porque intentaba comunicarme uh-huh. con los amigos de Sentimental. Sí. Y bueno, están llegando, están por ahí. Sí, está llegando Marcelo, si no me equivoco, bajista. Pero bueno, tuve un problema ahí con esta aplicación de WhatsApp. Bueno, la tecnología es una cosa medio extraña que nunca me había pasado. Y en medio de eso quería comunicarme también con Sabrina, la compañera de Tonga. Sí. Porque, bueno, me estaba avisando que Tonga está ahí en Ministerio de Desarrollo. Ah, están todavía. Y está el asunto todavía muy caldeado. Sí. Sabemos que hubo ahí Ay, quilombo, dice Telipo. Un roce ahí, un lacrimógeno, cuando quisieron intentar instalar las carpas. Y bueno, Ahora, cierto, sí. Estaría continuando el mismo problema. No sé si Estela tiene alguna novedad. A ver. Está en contacto con las compañeras. El micrófono, Estelita. Yo acabo de venir caminando por ahí y están, bueno, con lo que contó el compañero Guido, que hubo, bueno, tiraron las pimientas y no dejan poner las carpas. Sí. Sí, está jodido. Bueno, hay protesta en todo lado. En todos lados se reclama exactamente casi lo mismo, ¿eh? No hay mucha diferencia de todo. Todo es contra el gobierno, por supuesto. Nada de flores por acá el gobierno. Así que... Aún así, el avance parece ser notorio. Sí. De a poco es como que se animaron a lo que antes quedaba únicamente en la imaginación, tal vez. Si bien todos sabíamos, es como que... Mucha gente decía, no creo que sí, a tanto. No creo que tanto, no creo pero que viste, tanto. Se pero están bueno, animando más. Pero bueno, ahí está, no creo que tanto. Me parece que es gravísimo lo que nos comentaba Carca recién. Sí. Y bueno, en eso estamos. En eso estamos, es así. Como dije hoy en el arranque del programa, la cuestión está estar en las calles. Sentadito, no vamos a conseguir nada. Nos van a seguir vapuleando, nos van a seguir pasando por arriba. Yo creo que hay que unirse y salir a las calles, es esa, no hay otra. Sí, apoyar las medidas de fuerza. Apoyar las medidas, es así. Yo creo que ahora, antes era el que pasaba en el coche y te puteaba, me cortás la ruta, que esto, que el otro. Y ahora no es así. Ahora yo veo que muchos te tocan bocina y apoyando la situación porque al mismo que está pasando en el auto le pasa exactamente lo mismo. Prefiere perder un ratito de su día y apoyar que llegar tarde a algún lado. Loco, me parece que es esa la cuestión, solidarizarse, ¿viste? Porque después vos estás puteando en tu casa cuando te encontrás con todas las situaciones que en realidad te está pasando el día a día, ¿no? Todas las cuestiones que vienen para atrás. Así que no hay nada positivo. No, aparte cuando cada línea que cruzan, cada límite que atraviesan, es como si al menos un par de personas más despertaran, porque antes, mientras se pueda pilotear, no pilotear la situación, sino caretearla. Claro. Es diferente, pero creo que cada vez es más alevoso y... Bueno, ya... Cada vez se atreven a más, como por eso, cada vez es más alevoso y empieza a saltar todo eso que por ahí antes no se rescataban. Y es mucho. Y eso, si no te mueve nada, es porque te ganaron, porque te pisaron completamente. Exacto. Pero bueno, vamos, mucha palabra. Sí. Nos extendimos, vamos con un par de temas. Después volvemos. Sí. Y comentamos un par de fechas de este fin de semana. Para, bueno, seguir con lo nuestro. Exacto. Que es en el marco de la situación, ¿no? Y tenemos fechas solidarias. Tenemos muchas fechas solidarias. Por según motivo. Tenemos, bueno, la actividad cultural también es muy atacada por este gobierno, pero no pueden vencerla tampoco y acá estamos nosotros. Y hablando de cultura, vamos a escuchar Bastardas, tu cultura. Yeah. Estás escuchando Vientos de Poder. Bien, bien, bien. Recién escuchamos Sepulcro Civil, A Morir. Anteriormente, Banderas Quemadas, Vive la Violencia. Y en un principio, Bastardas, Tu Cultura. Buenísimo, lindo lo que che. Bueno, tengo un par de fechitas, si querés voy pasando. ¿Por qué no? Vamos tirando las fechitas. Sí. Tengo para dos para el sábado y dos para el domingo. Bien. Es lo que tengo a mano, las invitaciones que llegan, lo que veo, ¿viste? Sí. Aclaro, porque no tengo toda la fecha siempre, claro, claro, que hay en el fin de semana. Como son siempre, muchas más, como, pero... como siempre decimos, nos pueden mandar, ¿viste? Uh-huh. Esto no es muy difícil, es un flyer, sí, un panfletito virtual, como uh-huh quiera llamarle. Nosotros lo replicamos. Así es, pueden mandar a la página también, ¿eh? Sí, está la página o cualquiera del Facebook de nosotros. Exactamente. Es así, siempre lo decimos, pero bueno, uh-huh. Nunca está de más. La verdad que estoy re tenso con este quilombo. ¿Sí? Sí, y sí, nos sí. Pone un poco así, ¿eh? Sí, pero bueno. Nos pone un poco así. Como bien decía, desde la cultura resistimos. Uh-huh. Como bien dije, en el 24, sí. En la plaza, uh-huh. Que tuve la oportunidad de tener un micrófono adelante. Uh-huh. Queremos cambiar esto de la cultura. Así es. Pero bueno, también creemos en otros métodos. Uh-huh. Otros. En fin. Tenemos... Sábado 6 de abril. Sábado 6. A partir de las 18 horas. Uh-huh. Tempranito. En Villa Crespo, la dirección es por privado. Sí. Ya lo habíamos dicho cuando estuvo Metralleros acá, porque ellos tocan. La cultura del barrio. Exactamente. Muy bien. La volvemos a pasar entonces. Metralleros. Uh-huh. Va a tocar con Ajuste de Cuentas. Ajá. Futuro Incierto. Sí. Arde Trulla. Sí. Y Los Indeseables muy que bien. Vienen de Rosario. Muy bien, muy bien. La entrada es gratuita, pero bueno. Que puede colaborar con un alimento no perecedero. Uh-huh. Así que ya saben. Ah, barra precios populares. Después cuenten. Eso dice el evento. Después, mismo sábado, 6 de abril. Uh-huh. Heavy Metal Strikes Back. Ajá. En Gier. En Gier, sí. Álvarez Tomás al 1078. Esto es Palermo, ¿no? Recoleta. Recoleta. Ah. No, perdón. No es para el lado de colegiales, se me acaba de confundir todo. Bueno, ¿a qué altura de Álvarez Tomás? Hace mucho que no voy. ¿Álvarez Tomás? Al 1078. Ajá, sí, sí. Nunca fue muy demagrado la zona. No es zona. Y el lugar tampoco, pero la ha pasado bien. Bueno, alguna vez ahí. Entonces. ¿Presentación de disco de velocidad? Ahí va. Vamos. Ahí fue la última vez que estuve, creo. Ah, sí, ya sé. Ya pasó un buen tiempo. Colegiales. Sí, colegiales. Colegiales, exacto. Ya pasó un buen tiempo, ¿no? ¿Dos años? Ah, dos años ya. Tres años. Dos años. Sigue siendo mucho. Ahí, sí. Sí, dos años, es verdad. Va a estar tocando entonces en Gier. Sí. Steel Balls. Ajá. Velocidad 22. Sí. Bulletproof. Uh-huh. Spirit Craft desde Uruguay. Uh-huh. Y Bullido. Muy bien. La entrada en puerta sale 150 pesos. Bien. Y si van por lista, que supongo que arreglarán con los músicos. Sí. 130. La buscan ahí a Toro. Dice. Cazador o a Germen. Sí, cualquiera de las bandas que mencionamos recién. Sí, cualquiera de los muchachos de velocidad. Uh-huh. A partir de las 23 horas. Sí. Empieza la fecha. Calculo que será puntual este lugar. La sí. Verdad que no recuerdo. Sí, sí, no me animo a decir más. Son puntuales ahí, sí, porque tiene un horario de cierre, creo. Sí, así que sí, tienen que entregar por el municipio, qué sé yo, no sé. Como todo lugar así, bien. Sí, sí. Bueno, domingo 7 de abril. 7. Cacho Fest Solidario. Ajá. En Cultura del Sur. Sí. El mismo lugar de siempre. Ahí cerca de la estación de Temple, donde hace Cacho y Celeste. Uh-huh. A dos cuadras. La Feria Metalera o el Cacho Fest. Sí. Sí, cuadra y media, sí. Uh-huh. Avenida Mix al 1066. Yeah. A partir de las 16 horas, uh-huh. A beneficio de la institución Pies Descalzos de Villa Centenario, yeah. Loma de Zamora, van a recibir un alimento no perecedero, ropa, calzado, útiles escolares y juguetes, mientras tocan Eternia, Helios, Perpetuo y Taunus. Saludos ahí para la gente de Artillería Pesada. Saludos, pronto lo tendremos acá en el programa a los amigos Cacho y Celeste. Esperemos que sí, ¿no? Sí, ya está. Ah, bueno. Medio charlado. Bueno, por la duda, sí, yo pronto. No confirmo nada. Por la pronto duda. Lo tendremos, eso. La idea está. Sí, pronto estará. La gana también. Bueno, también el domingo entonces, 7 de abril, a partir de las 19 horas, en City Bar, que queda en Martínez, en Avenida Fondo de la Legua, al 2550, va a estar tocando El Féretro, Carabajed, uh-huh. Maquinación y Frankenstein. Bien. Domingo 7 de abril, en City Bar, a partir de las 19 horas. Uh-huh. Bueno, como siempre, ya saben las fechas que pueden pasar, sí. Las replicamos. Uh-huh. Si estamos a tiempo, las mandamos por acá. Tengo una fechita, si quieres. Sí, por favor. Esto también es para el sábado 6. Ah, buenísimo. Esto es la fecha que voy a estar participando ahí, cubriendo, como quien dice. Sí, ¿no? Sí, mencionaste, pero... Ahora vamos a tirar las bandas. Este sábado 6 de abril estará tocando Herejías de La Rioja, que dijimos. los amigos Chepes, Cruzados, Disturbia, Abismo, esas serán las bandas que estarán tocando en Las Rejas, provincia de Buenos Aires. ¿La Reja? La Reja. Así. Pasando Moreno es. Sí, sí. Pasando Moreno, sí. Pasando Moreno. En Alfonsín Storni, 1300. Y no tengo los lentes, 1328, si no me equivoco. Sí, 1328, así es. Alfonsín Storni, 1328. En La Reja. Buenos Aires. Así. Genial, vienen buenísimo. Vienen los chicos de La Rioja, vamos a hacer el aguante. Sí, esto no, es a partir de las 11 horas. Entrada 100 pesitos en puerta. Reda para ir, ¿eh? Reda para ir. Está para ir, sí, sí, sí. Me convenciste. Vamos entonces. Bueno, sí. Ya que estamos también, yeah. Pasamos el chivo, ¿por qué no? Un poco adelantado, pero bueno. Uh-huh. 27 de abril. Bien, sí, sí. Festival. Fechón. De Unión de Radio Metaleras. Sí. En Estación Darío y Maxi, donde uh-huh. siempre. Sí. Hipólito Yrigoyen, 451. Al 400. 451, sí. Sí, 451. Al lado de la estación. Sí, al ladito. Por 50 pesos de bono contribución. Sí. Bono contribución. Uh-huh. Bonito. Contribuyan, claro. Pero el que no tiene. Sí. No tiene. No tiene, es así. No nos ponemos nada nosotros. Exactamente. Es para pagar el sonido. Exacto. A conciencia, loco, para pagar el sonido. Uh-huh. Que. Como a todo el mundo le cuesta, bueno. Sí. Al amigo Kelo también. Sí. Así que bueno. Un abrazo grande. Hay que bancarlo. Abrazo grande para Kelo. Sin espuma, velocidad 22, sí. Rústica e Indios. Bien. Cuatro banditas nomás esta vez, esta edición. Sí. Pero con la mejor y arrancando, bueno. Sí, y también recuerden que ese mismo día, Cacho y Celeste hace fecha también homenaje a Civiles. Y ahí va. Que comienza a partir de las 23 horas. Nosotros terminamos a las 21, digo, no se superponen las dos fechas. Es en el mismo sentido las fechas que organizamos con los amigos de Celeste y Cacho. Así que el que quiera también termina ahí, pum, y arrancamos para Temperley. Sí, tuvimos de un principio la intención de homenajear a Osvaldo. Sí. En su uh-huh. día, ¿no? Así es. Nos habíamos organizado. Sí. Pero a mí medio que se me fue, como te dije, pido disculpas, estoy un poco tenso. No, por favor. Con todo esto. Tenemos material, sí. De nuestro bloque federal, ¿no? Tenemos material, así es. ¿Tenés todo preparado ahí? Así es. Yo tengo para pasar manualmente un audio del amigo anterior, ¿no? Sí, sí. Del que mandó el amigo, el amigo encargado Chango. De esto, ¿no? Carlos Daniel Figueroa. Eso. El Chango. El Chango, el Ñaña, el maligno, el almamula, el pompero. Sí, tiene montones de... bueno, vamos con ese y después... ¿Te toque viene una banda? ¿Cómo sí. pegamos dos? ¿Cómo es? Va una bandita que la presenta justamente uno sí. de los músicos, pero vamos a escucharlo al Chango, que nos manda un audio, para que escuchemos la voz. Salimos con el tema uh-huh. y después otra banda más. Sí, después enganchamos el tema. Dale, listo. Muchachos. Errores. Nada que no se pueda arreglar. Ahí está. Muchachos, ¿cómo andan? Aquí desde Santiago del Estero les mandamos un saludo muy, muy fuerte, che. Y bueno, aquí tratando de colaborar a la distancia, así dando de a poco a conocer las bandas que también se manifiestan en el under, en el plano nacional, específicamente en el interior. Así que bueno, darle un poco de difusión y dar mi pequeño aporte, que espero que cuando nos encontremos nuevamente se materialicen en cervezas y muy frías. Los quiero, muchachos, aguantes vientos de poder y que se pudra todo. Hola, soy Checho, baterista de Signio, banda de Puerto Madryn, y desde acá quiero mandarle un aguante a los chicos de Vientos de Poder. Por la difusión y la buena onda de siempre. El siguiente tema es Paredón de Fusilamientos. Paredón de Fusilamientos. tripa, toma. Enfermedades, impulso, la energía de carácter, no es destructivo. El tiempo, la promedio, de lo que elegí, correré yo. No fue solo la muleta de mi vida, sino el esquemador que está creciendo. Que debo avanzar, porque no vi más tanto de mi vida ni nada. No creo contra nada, no miro para atrás. No detendremos porque mi impulsa más y más. Más y más. Más y más. Como dice Roja, que lo empiezo a respetar. Toma, hablamos con aceleración. Toma, agarra el permiso de la acción. O si la voy a luchar y ganar, rompiendo las cadenas de la comodidad. Que debo avanzar, cumpliendo mi mandato de vivir en libertad. No freno contra nada, no miro para atrás. No detendremos porque me importa más y más. Más y más. Más y más. Bien, bien, bien, bien, hemos vuelto. Recién escuchamos Cíclope, una banda de aquellas, Una banda que tiene mucha trayectoria, Cíclope. Escuchamos Cíclope invocando al mal. Anteriormente Agitación y Velocidad por Orgullo Fisura. Mandamos saludos a los amigos de los Orgullo, Y escuchamos Paredón de Fusilamiento de los amigos de Decimio, que es la banda que se presentó justamente del bloque que trajo el Chango, así que, y el Chango obviamente le escuchamos la voz de allá de Santiago del Estero, un grande. Abrazo gigante. Trae un padrino de oro cuando venga, che. Sí, con eso estamos. Queda todo pago. Aguante el padrino. Che, de parte del programa y supongo que de los amigos también. Disculpa, parece que no han podido llegar. Desconozco por el momento qué habrá pasado. La verdad es que no sabe. Lo que yo me comuniqué con el baterista Leo, que es con quien hice contacto. Bueno, él estaba bastante complicado con el trabajo. Y como bien sabemos, no son momentos de decirle que no a ningún laburo, así que. Claro, así que bueno. No, se le complicó por el horario justo hoy. Como quien dice, se nos cayó la banda. Eso. Es así. Pero bueno. Pedimos mil disculpas a todos los oyentes, a los que estuvieron atentos para escucharlo. Sé que hay gente también desde afuera de lo que es Argentina también, que se desenganchan y escuchan el programa. Pedimos mil disculpas. Y anticipamos a esto, a lo que va a ser el próximo jueves. Vamos a tener la presencia de los amigos de Velocidad 22. Así es. Ellos, exactamente. Así que va a ser un lujo tenerlos acá. Son amigos de la casa. Justamente son la apertura del programa. Son la apertura del programa. Exactamente. Así que bueno, estarán acá los chicos de Velocidad. Van a venir seguramente los guitarristas que ellos no conocen la radio, el programa. Así que siempre ha venido. Las dos veces creo que vino Díbano y Germen. Así que esta vez tendremos el lujo de tener a los chicos, a los chicos, digo chicos porque son los más jóvenes de la banda, ¿no? La juventud se lleva adentro. Así que los tendremos acá presentes y un honor nosotros compartir con ellos el programa próximo. ¿Por qué no? Tal vez si se puede coordinar una revancha por lo de hoy. Más adelante programaremos algo con los chicos, algo mejor y que estén acá los chicos de Sentimental, ¿no? Es así. Sí. Tal vez ya con algo nuevo grabado, que estaban en eso. También sé que tenían ganas de venir con ese material nuevo. Claro. Bueno, hay tiempo, se podrá hacer. Las disculpas a toda la gente, obviamente, porque son fieles al programa y aparte de querer conocer las bandas nuestras mil disculpas por parte de todo Viento del Juego. Y el agradecimiento de siempre a quienes siguen del otro lado. Exactamente, por supuesto. O estuvieron al menos un par de segundos. Los que nos hicieron el aguante. Ya estamos más o menos cerrando, ¿no? Sí, estamos casi. Podríamos. Bueno, estoy muy atento ahí a. Atentos a lo que está sucediendo ahí en el centro. En el centro, justamente en el edificio de desarrollo social, ahí en 9 de julio y Belgrano. Entendemos que compañeras quieren pasar la noche ahí. Sabemos que está nuestro compañero acá de programa que está ahí. También está nuestro compañero Gastón. El amigo Tonga que está ahí, así que bueno, vamos a tratar de acercarnos a esto. A poner el cuervo. Así es. Así que bueno, tal vez por eso estamos cerrando un par de minutos antes. Sí. Pero nada, agradecer como siempre. Ya saben dónde estamos, en las calles, acá, todos los jueves. Sí. Y bueno, es nuestra labor. Nos encuentra o en la calle, bueno, en la calle y acá, es así. En la calle, acá, en el barrio. Sí. Acá, Barraca, Villa 2124. Así es. Saludamos a toda la gente de acá del barrio. Tres Rosas, Tierra Amarilla, La Loma, Los Amigos del Fondo, por supuesto. a Mariana Franco, dice Castelita, a Mabel, a Mabelita, que está a la mañana, Mabelita, escúchenla, a Raúl, que empezó programa nuevo, es verdad, hoy arranca un programa nuevo, así que, bueno, escúchenla, Che Barracas, sintonicen la 99.7 aquí en el barrio, y el que no puede conectarse con la 99.7 puede hacerlo en chebarracas.blogspot.com. Puntuar. Sí. Pequeño detalle, sí, pequeño, porque yo una vez lo busqué sin puntuar y, ¿no? Y no salió. Y si no, más fácil todavía, googleás. Ponés Che Barracas nomás y ahí también, aparece todo, también. Todo. Es buena. Hace rato que no estamos pasando los números, viste, que los la gente números. Empezó a mandar mensajes en la transmisión. Sí, es verdad. Recordamos 4301-9917. Sí. Por si hay algún colgado, colgada ahí. Otra vez, para que lo anote para la próxima, a ver. Eso, totalmente. 4301-9917. Exactamente. Así es. Che Barracas, sí. 99.7. Ah, sí. Nos vamos con un tema musical. Obviamente, si es un tema, es el musical. Taunus, una banda que me gustó mucho, que la pude, tuve el honor de verlo en La Ferrere, justamente el Día del Niño del año pasado, en agosto sería. Y ahora se va a presentar en la fecha solidaria de Cacho, ahí en Temple. Así que, muy buena banda, vayan a verla este domingo. Domingo en Cultura del Sur. Cultural del Sur. Creo que a partir de las 19 o 16. 16 horas. Me parece. Bueno. Se me confunde con la otra fecha del domingo. Bueno, linda fecha. Pero es la tarde, es la tarde porque es domingo y bueno. Bueno, nos vamos. Esto fue Vientos de Poder. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Fuerza candente del metal pesado. Hacia el horizonte voy de norte a sur, recorriendo rutas pongo quinta a fondo. Ya, ya verás que alcanzarás la libertad y serás vos. Súmate y no esperes, ya vas a entender que la libertad a vos te pertenece. Sentirás la gloria arder con pasión, sobre cuatro ruedas fuerza emergente. Vistas infinitas, sueños de campeón, por la carretera y llegar a destino. Disfrutando el viaje sin más que pensar, nada como vivir toda esta emoción. Ya, ya verás que alcanzarás la libertad y serás vos. Del metal pesado hacia el horizonte voy de nuevo. norte a sur, recorriendo rutas, pongo quinta a fondo, ya.